12 y 2 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. La verdad es que mirando hacia lo que es la agenda cultural del fin de semana, sin duda destaca en lo que son estas próximas jornadas, en concreto en el día de hoy, una cita que además se está convirtiendo en clásica durante los últimos años, porque si no me equivoco van ya por la séptima temporada en cuanto a proyecciones. Les hablo de Cineando en Ubrique, un proyecto cultural que arrancaba hace ese número de años con sus integrantes. Ya hemos estado hablando en numerosas oportunidades y de hecho les ofrecemos un espacio en torno a cada uno de los ciclos aquí en la emisora municipal. Vamos a quedarnos con algunos de sus integrantes durante los próximos minutos para hablarles de lo que es el arranque de esta nueva temporada. En concreto con nosotros Juan Carlos Castro, también José Luis Novoa y Juan Pablo Maldonado. A los tres, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues hablamos la última ocasión, si no me equivoco, de la proyección de Todes de Color en aquella oportunidad. Bueno, pues incluso tuvimos por aquí también al director, a Gonzalo. Y bueno, pues decíamos la despedida en aquel momento con aquella proyección, ha pasado todo el verano. Supongo que con muchas ganas de comenzar esta noche y todo el colectivo de personas demás que involucráis, muchísimas ganas de volver al Instituto Los Remedios y comenzar las proyecciones, ¿no? Pues la verdad es que sí, llevamos la cuenta atrás, ¿no? Varias semanas. Faltan 20 días, faltan 10 días. Pues ya hoy ha llegado el día 22 y la primera película, Cautivos del Mal. Cautivos del Mal, de Vicente Minnelli. Como comentaba, la séptima temporada, el ciclo 40 y nuestra película 167. Toma ya. Que se dice pronto. Pues sí, séptima temporada, suena muy bien, ¿eh? De séptima ya es como... El séptimo, séptimo arte, ¿no? Séptimo ya, de caballería. Ya somos como el séptimo poder, ¿no? Así que y, 7 años ya... No, bueno, en años no, porque en noviembre haremos 6 años. Pero claro, ya si empezamos el sexto año, pero empezamos la séptima temporada, ¿no? En total 167 películas con las que vamos a proyectar hoy. Exacto, sí. Los viernes a las 8 de la tarde o noche, ya cuando vaya el cambio horario, ya más bien noche, todos los viernes. Nuestra Señora de los Remedios. Sí, bueno, a veces no son todos los viernes porque hay días viernes que son por puente, por otros motivos, que haya otra actividad en el instituto. La idea es poner 6 ciclos de 5 películas, sería un total de 30 películas al año, y también pues haremos alguna actividad complementaria. El año pasado fue la de Gonzalo García Pelayo, también presentamos un libro de cine. Cosas que no creería. José Manuel Benítez Ariza. Y alguna colaboración con alguna asociación de Ubrique. Eso todavía tenemos algunas cosas en cartera y no están concretadas, pero sí queremos complementar las 30 películas con alguna actividad de este tipo. Pues si os parece, lo vamos a ir comentando, lo tenía previsto en cuanto a lo que son otra serie de iniciativas, aparte de las proyecciones de cine, porque ya hablamos en otras oportunidades, por ejemplo, de... actividades solidarias, habéis tenido música, incluso habéis impulsado una actividad de jazz, recuerdo. 2 conciertos, sí. De piano también. Hubo 2 conciertos y se recogió algo de dinero, y con ese dinero pues apoyamos alguna causa pequeñita ayuda. Y justa en Ubrique, sí. Presentación de libros, algún libro también. José Manuel Benítez Ariza, y este año también quiere seguir colaborando con nosotros. No sabemos si presentará un nuevo libro, pero él tiene interés en traer a un amigo que es actor y que él nos hable de su actividad como actor y proyectar una película donde él interviene, ¿no? Pero eso está todavía sin concretar. Para las personas que nos conozcan, son muchísimas las personas que después de 7 años además que han ido acudiendo allí al Instituto Los Remedios, pero pongámonos en ese caso... ¿Qué es Cineando en Ubrique? ¿Perdón? ¿Cómo le explicaríamos qué es Cineando en Ubrique? Pues eso, ya nos convertimos en una asociación cultural ya perfectamente reglamentada, pero empezamos como un grupo de amigos que dijimos, venga, vamos a formar un cineclub pues para disfrutar de buen cine, pero sin tampoco unas pretensiones elitistas ni exclusivistas de ningún tipo. Buen cine de cualquier época... Cine de calidad, pero al mismo tiempo que dependa de los gustos de los miembros, o sea, que se vote por todos los socios Y fruto de las votaciones, pues salen las películas que nos gustan, unas más, otras menos, pero suelen ser películas, por supuesto, bastante sólidas. Tanto en blanco y negro antiguas como en color más reciente, ¿no? Normalmente las agrupamos en ciclos y cada ciclo pues apuntamos unas 15 películas que luego se votan y claro, como las 15 películas son de calidad y pues las 5 que salen pues por supuesto son grandes películas, ¿no? Hay una película que creo que tenéis ahí además en el tintero, en la reserva, Ciudadano Kane, que todavía no ha llegado a salir, sí, aunque pueda parecer extraño, pero que yo, me comentabais un día que lo estoy reservando, ¿no? Para La estamos frenando para la película 200, pero la película 200 no va a ser solo la 200, será la 200 y 201, igual que cuando hicimos la 100 era la 100 y la 101. La 199, la 200 y la 201. Eso, queremos que esos dos días pues sean dos películas estupendas. Tenemos en la lista varias y claro, por supuesto, una Ciudadano Kane, que claro, es una obra magistral. También está Lo que el viento se llevó, que tampoco también se ha proyectado. Pero claro, es que muchas veces por el puro azar, pues hay directores que aún no hemos proyectado y dice, después de 167 no hay ninguna de Scorsese, pues ya por fin ahora vamos a poner la primera, que va a ser en este ciclo, El lobo de Wall Street, que es reciente, muy divertida, muy gamberra, muy crítica. El viernes siguiente, el día 29 de septiembre, ¿no? Ponemos, sí, El lobo de Wall Street. Pues fíjate, ningún Scorsese, pero bueno, al final terminan cayendo. Apareciendo. Porque eso es otra de las notas que hay que destacar, que ofrecéis evidentemente cine clásico, pero también proyecciones de cine muy reciente, ¿no? Sí, en este ciclo tenemos La doncella, que es el año 2016, es decir, una película reciente que tuvo mucho éxito, tanto en festivales como de público, y es una película coreana, por supuesto, un director coreano, que se ha convertido un poco en un cineasta de culto. Entonces también intentamos cubrir esa faceta de cine actual, pero cine de calidad y cine de países que no son habituales ver, ¿no? Este ciclo tiene un choque cronológico, un margen cronológico estupendo, porque está La quimera del oro, que era, si no me equivoco, del año 1925, y de pronto otra del Park Chan-woo, este, el coreano, que es del año 16, de 2016, pues casi un siglo, en el mismo ciclo, un siglo de diferencia entre una película y otra, de las cinco que lo componen. El ciclo se llama Ambiciones, pero no va con segunda, o sea, aunque estemos en Ubrique. O sea, es lo primero que surge. No, o sea, porque va todo lo que tenga que ver con... son películas en las que se mueve la codicia, la ambición humana, y lo de Ambiciones pues tiene su gracia, claro, pero es de rebote. No sé si hubiera entrado una película de Tarón Power que es Sangre y Arena, ¿no? Que tiene ya que ver más con el mundo... O Manolete, ¿no? Claro. Pero bueno. Por ejemplo, la de La quimera del oro, pues se trata sobre la fiebre del oro, lo vemos ahí, la ambición. Claro. Pues Ambiciones, que a mí me gusta la pregunta, además, que colocáis en el cartel después: ¿permitirá la codicia ascender mejor a los rastreros? Sí, nos gusta poner una frase siempre que ocupe el ancho de la fotografía del cartel, ¿no? Y sí, eso es sobre todo responsabilidad mía y sobre todo de mi mujer, que es la que ya se ha convertido en una tradición, que decide la frase que está bien y la que no. O sea, el filtro... Para el cartel, para ¿no? el cartel. Para nos ella. Quebramos la cabeza con muchas frases hasta que ya una nos convence, también a Juan Carlos. Y nada, pues... ¿Y cómo surgen, por cierto, los temas, la temática de los ciclos? Esto también es consensuado, ¿no? Sí, lo votamos hace ya 2 años, también se nos fueron ocurriendo el que la quisiera proponer títulos de ciclos y poníamos películas de ejemplo, por ejemplo, un ciclo de mujeres libres, pues venga, a ver qué películas se te pueden ocurrir sobre el tema de mujeres libres. Pues Tomates Verdes Fritos, yo qué sé. Y otra. Entonces, dices, pues tenemos 20 ciclos, venga, pues vamos a votarlo. Y votamos para ir poniéndolo en estas temporadas, la sexta, la séptima temporada, pues los ciclos también que han sido elegidos. Y después ya dentro de cada ciclo se ve, hay una lista de películas y hay que volver a votar para ver las que han entrado, por ejemplo, en el ciclo este presente, que vamos a empezar de Ambiciones. Y esto es... completamente democrático, lo hacéis allí antes de las proyecciones, después. Lo hacemos por correo electrónico, con calma. Nos gusta hacerlo con calma para que no sea tampoco una cosa así un poco chapucera, improvisada, sino que la gente le dé tiempo a pensárselo y tal, ¿no? Lo vayan analizando. Lo que hacemos es poner en el blog los 15 trailers para que la gente conozca qué películas son. y sí. Damos opción a que voten 5 películas. Y la primera película vale 5 puntos, la segunda sin hasta 4, 3, 2, 1. Entonces, después, cada uno vota 5 películas, dándole de 5 al 1 y después se suman los votos de todos los compañeros que hayan querido votar. Y también damos la opción que le llamamos propaganda peliculera, donde alguien que le encante una película diga el por qué y por qué se debe de votar. Es decir, la puede promocionar, campaña, ¿no? Y algunas son muy, muy divertidas. Entonces, bueno, habrá gente que se haga caso de esa propaganda y otros pues votan por su propio gusto, ¿no? Entonces, este año tenemos unos ciclos como son Cine de Otros Mundos, donde proyectaremos películas de países que no hayamos proyectado nada, ¿no? Países asiáticos, africanos, algo de sudamericano, de Sudamérica. Y la de Mujeres Libres ya queremos hacerla coincidir con el mes este que el Ayuntamiento organiza el Día de la Mujer, con una serie de actividades, y lo complementaremos con 5 películas donde la mujer sea protagonista y que sea donde se vea una lucha por los derechos de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Estoy viendo por aquí, por ejemplo, también Vive Como Quieras, ¿no? Otro de los ciclos. Ese ya es un ciclo que pretendemos que sea divertido. Claro, el título ya lo va... Vive Como Quieras es una comedia buena. Me gusta poner también títulos así muy genéricos porque puede entrar películas de muchísimas épocas y temáticas. Porque si cuando hemos puesto uno más concreto, estilo Atracadores, pues eso ya te cierra bastante el campo, ¿no? Que la temática ya. Pero si dices Vive Como Quieras, pues ahí cualquiera puede ocurrírsele una película, ¿no? Es que hay una película de Frank Capra que se titula Vive así, como, ¿no? El título ese, Vive Como Quieras. Un clásico de los años 30, el 32 son hay otro que es Extrañas Parejas y ese da mucho de sí. también el cine es otro, bueno, pues algo que en muchas películas es algo muy referenciado, ¿no? Y también, por ejemplo, comedia romántica, que aquí sí que todavía... Ese es un ciclo que llevaba tiempo apuntado, pero no salía. Y al final, pues mira, se va a poner proyecta este año. Y ahí, claro, son películas de amor. Casi todo, bueno, comedia romántica, lo dice todo. Ese tiene pinta de que va a salir muy clásico, o sea, mucho blanco y negro, porque los grandes clásicos de la comedia romántica, hay de algunos tan magníficos. Vacaciones en Roma, de William. Por ejemplo, hay la lista ya. Por ejemplo, lee alguna de las películas que ahora mismo provisionalmente estén puestas en la lista de una como comedia romántica. Hombre, por ejemplo, Annie Hall de Woody Allen, esa seguramente la votaré yo y haré la propaganda peliculera sobre ella. Pero hay The Bull Lubies, El Bazar de la Sorpresa, que es un clásico maravilloso. Sí. De estas que puedes y sucedió ver. Una noche. Sucedió por ejemplo, una noche otro, también de Frank Capra. Historia de Filadelfia, de George Cukor, Los Tres Noches de Eva, que es la de estupenda. La que José Luis Novoa nos apuntó, de Preston Sturges, ¿no? Sí. Sí. Medianoche de Michel Lessing, un cineasta también. Que, bueno, toda la que estamos diciendo es blanco y negro. Es poco conocido, 40, pero 40. Es un maestro de la comedia. Además, colaboró Billy Wilder con él. Bueno, Mi Desconfiada Esposa, de Vicente Minnelli, que es el director que vamos a ver esta noche. Y Sueño de un Seductor, de Herbert Ross, que, bueno, que es de Herbert Ross, la obra teatral es de Woody Allen, y es una maravilla. Y esa... Yo tengo la obra de teatro y la leo de vez en cuando y últimamente pues ha pasado por varios miembros del grupo porque es súper divertida, ¿no? Y, en fin. Y hay otra que Algo Pasó con Mary de los hermanos Farelli, que es una película que tuvo mucho éxito en su tiempo y es muy, muy, muy divertida. Claro, o sea, ¿no? Si la ha visto mucha gente joven. Un humor, también, ¿no? Un humor muy... Muy grueso, muy... muy grueso, sí, tiene momentos gruesos, pero muy divertido. Pero esta gente, los hermanos Farelli, entraron en el cine con películas como esta y llamaron mucho la atención y fueron de gran éxito. En fin, que luego nos ocurre siempre cuando tenemos que votar los ciclos, es que es un tremendo dilema, porque uno que en vez de votar 5, siempre quiere votar como mínimo, por lo menos me pasa a mí, 8 o 10. Y siempre, y cuando haces propaganda peliculera porque la gente vote 3, que tú crees que son así como más imprescindibles que te gustaría proyectar, te da mucha pena ver cómo se te quedan fuera varias que son también estupendas y que, vamos, que es como el que no tiene que elegir entre los niños, ¿no? Entre su hijo. ¿Ves quién se va a subir a los cacharritos? Venga. Y deja a algunos fuera, ¿no? Pero bueno, luego películas que se quedan atrás aparecen en nuevos ciclos. La película que proyectamos esta noche, Cautivo del Mal, estuvo en el ciclo cine el dentro cine. Del cine, cine sí. En el cine, y no salió y sale ahora, ¿no? Pues como pueden comprobar nuestros oyentes, la verdad es que, sobre todo los que sean aficionados al cine, seguro que disfrutan muchísimo cada vez que nos acompañáis y pueden darse cuenta de que sois auténtico especialista en el séptimo arte. Para acudir a esas proyecciones, ¿hay que ser tan buen aficionado o, bueno, o la invitación es en general? La invitación es general, puede acudir cualquiera, no, es gratuito, por supuesto. Lo único que se pide es que estén allí un poquito antes de las 8, porque a las 8 empezamos lo que es la presentación de la película, y sobre las 8 y media empieza la película, y luego el que quiere se queda, y el que no, pues se va, ¿no? Se queda pues, a un coloquio, ¿no? Que suelen ser también muy, muy divertidos, ¿no? Lo que has dicho de especialista depende, ¿eh? Aquí no está. Aquí están con nosotros Juan Carlos y José Innova, que esto sí saben mucho. Nosotros decimos algo en plan simpático, decimos, aquí dejamos entrar a cualquiera. ¿Cuántas películas has podido ver, Juan Carlos? Pues no sé, el que ha visto más aquí es José Luis. Sí, he visto miles. Miles seguro, claro. Hasta yo lo sé porque voto en el Film Affinity ese y llevo como mi pequeña despensa, ya sé las películas que he visto y me gusta ir votándolas. Y yo llevo ya votadas 2100 o por ahí, digo, mira, ya llevo una cifra de las que me acuerdo, porque seguramente habrá visto uno en la televisión, de esas que está allí medio dormido por las tardes, habrá visto que muchas películas un poco regulares, que si te acordaras de los títulos y tal a votar, pues cualquier persona creo que nos montamos en las 3000 películas o por ahí. Pero esta gente habrá visto 5 o 6000 o más. De una forma, yo repito mucho. Claro, repetimos. En una ocasión comentamos, Román Gubert, que es un catedrático de cine, hizo un cálculo y decía que se habían hecho unas 200.000 películas. Entonces hacíamos el cálculo mental que si viviéramos 100 años y viéramos una película desde el día que naciéramos hasta el día que nos muriéramos no con 100 años, habríamos visto 30 y tantas mil películas, ¿no? No nos da tiempo y, ya. Y además cada año se hacen unas 3.000 películas en el mundo, sería imposible. Entonces, yo lo que hago, igual que José Luis, es repetir mucho las películas. Hay películas que vemos infinidad de veces, ¿no? Y de todas formas, en cada, me imagino que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cada vez que ves la película, ves un detalle o lo ves de una manera que no lo veías. Esa es una definición que dicen los entendidos, que es los clásicos. Los clásicos tienen una serie de características. Una de ellas es esa, ¿no? Que cada vez que la ves encuentras algo nuevo. Es como al que le guste Beethoven y escuche la quinta sinfonía de Beethoven, pues cada vez que la escucha, escucha algo nuevo, disfruta de algo nuevo, y eso es una de las definiciones del clásico, aparte de que un clásico es aquel que traspasa el túnel del tiempo, es decir, lo puede ver la generación de mis padres, la puedo ver yo y después la pueden ver mi hijo y disfruta de ella. Esa es otra de las definiciones del clásico. Y hay otro detalle que escuché hace poco que me gustó mucho, que lo dice la gente del cine. Y comentan que un clásico es aquel que, aunque tú entiendas mucho de cine, seas un director, un guionista, te pones a ver un clásico y te olvidas de que estás viendo una película, te metes dentro de la historia, ¿no? Y eso que es un experto en ver planos, movimientos de cámara, interpretaciones, dónde está la iluminación, y dices tú, bueno, llevo viendo la película media hora y es que me he olvidado de toda la técnica, me ha conseguido atrapar, ¿no? Pues eso es un clásico. Ya lo hemos explicado, ya no lo explicamos esta noche. Pero ya os queda menos para esta noche, ¿no? Que sí. Comentar. Que, ¿cuántas personas acuden normalmente a las proyecciones? 50 de media, ¿no? A veces hemos llegado a los 70, pero otras veces pues estamos en los 30, 40. Tarantino es el que convoca a los 70. Sí, creo que cuando pusimos, ¿no? Malditos Bastardos, fue uno de los días así más. De esta forma, entre 50 y 70 personas no está nada mal, y además personas que habrá un núcleo, supongo, ¿no?, que más o menos va a todas las proyecciones, sí. Y otras personas que hay un núcleo como de 40 o más que somos más o menos fijos, y después estamos siempre, sí, y después hay un grupito que no son variables, son variables. También, socios, estamos ya más de 60 también, ¿no? Los que pagamos una pequeña cuota de un euro al mes, que un euro 12 al año, o sea. Y eso provoca superávit, con eso lo decimos todos. Hay superávit, ¿no? Nos lo lleva a las cuentas David Cotrino, que es un experto en números, y no sabemos cómo, pero dando un euro al mes tenemos superávit. Es que se queda también con los restos de las cervezas de los viernes por la noche después de ver la película en los bares. Se queda con el bote, entonces claro, pues al final tenemos dinero para películas. Sobra de cualquier cosa, dice esto para el bote, ¿no? Porque eso es otra. ¿Cómo financiáis? ¿Para las proyecciones de las películas, cómo lo hacéis? Mira, os te pongo el ejemplo de este ciclo. Hay 5 películas y resulta que 2 son mías, otra de José Luis, otra de Juan Pablo. Entonces solamente hemos tenido que comprar una, que es la de esta noche, Cautivo del Mal. Pero la hemos querido comprar porque es una edición especial en Blu-ray, y aparte yo tenía mucho interés porque aquí salen escenas que se censuraron en otro tiempo en España. Entonces, aunque viene la vienen en inglés, pero me gusta siempre buscar ese plus de esas ediciones que normalmente no se ponen en la tele. Es una obra maestra con esos pequeños plus. Ya lo hicimos con Fellini en Las noches de Caviria, que buscamos una edición donde había una serie de cortes que no se pudieron ver antes de en la otra época, ¿no? Y esos plus hay que nos gusta buscarlo. También pasó con una película de Frank Capra. Y normalmente son temas sociales, es curioso, ¿no? No son temas sexuales, no son temas agresivos, sino son temas sociales. Políticos. ¿No? Políticos, ¿no? Cuestiones políticas también a veces eróticas, pero suele ser la censura, la tijera era sobre todo. Había una serie de ideológicas. Y entonces, esta edición que vamos a poner esta noche, hay un fragmento que no está doblado, y me parece bien, los que entiendan inglés lo entenderán, y si no, pues explicaremos exactamente ese trozo de secuencia que es lo que hablan, ¿no? Y se analiza además, ¿no?, el porqué del corte. Y sí, en Las noches de Caviria, por ejemplo, se ve que en los exteriores de Roma pues había mucha pobreza y la gente vivía muy mal, incluso en cuevas. Entonces, en agujeros, se puede decir. Y entonces todo eso fue cortado en España en aquella época de los años 50. Porque también había gente viviendo en agujeros. Exacto, y entonces se explicó el porqué. O, por ejemplo, Qué bello vivir de Frank Capra se cortó una parte donde se daba vivienda social a la gente que no tenía recursos. Entonces esa parte no entiendo por qué, o sí lo entiendo, también fue cortada. Y la edición que pusimos se pudo ver esa secuencia que es maravillosa, porque había familias donde llegaban y le entregaban lo que era su primera casa. Y lo daba lo que entendíamos antiguamente como caja de ahorro en España, ¿no? Esa sociedad bancaria que ayudaba a la gente y hacía vivienda social, no había usura, no había reparto de dividendos, sino todo el beneficio era para bien de la comunidad. Y esa parte pues también es bonita que la expliquemos dentro del cine en esas películas. Y todo eso fue cortado en su tiempo. En El hombre que mató a Liberty Valance también se cortaba cuando él le explicaba a los niños allí en aquel pueblo del oeste. James Stewart no le explicaba lo que era la República, se refería a la de Estados Unidos, claro. Sí, sí. Pero la simple mención de la República en la época de Franco, tijera. Aquí no sonaba bien, ¿eh? Y esos son plus que nos gusta también explicar en las proyecciones, normalmente en el posteriori, no con anterioridad. Claro. En el debate. Pues, por tanto, como nos decís, más o menos entre vosotros vais aportando películas, otras ya van formando parte de los fondos de Cineando. Cine Club, sí. Y os quería preguntar por eso, ¿cuántas películas forman parte ya de esos fondos? No las llevo muy bien controladas, a ver si me pongo a ello, pero deberemos tener unas 30, ¿no? Sí, pero yo creo que lo importante es un concepto que creamos en las primeras temporadas, que es la videoteca amiga, que es los fondos de cada uno pertenecen al grupo. Entonces yo, por ejemplo, y no estoy exagerando, tengo 600 películas en DVD y Blu-ray. Pues esas 600 películas pertenecen al grupo, porque no solamente se proyectan allí, sino que también nos las prestamos. Y Juan Pablo tiene otro tanto y José Luis no sabemos. Pero yo no soy tan espléndido como tú, las películas mías son mías. Yo te las dejo, pero me las devuelve. Bueno, tú me las dejas, tú me las prestas. Sí. Algunas muy malas, por cierto, que tienes películas horribles, yo no sé dónde has conseguido eso. En fin, no todo lo de Juan Pablo es bueno, todos los fondos no son buenos, ¿eh? Lo que sí que están comprobando también los oyentes es que Cineando es mucho más que una asociación cultural, en el sentido de que ya es un grupo de amigos. Claro. Y es una excusa también para el encuentro entre todos, sí, ¿no? Había una polémica, unos querían poner Cineando en Ubrique y otros Cerveceando en Ubrique, dependiendo cada uno lo que priorizaba, ¿no? Que bueno, es algo que también es habitual, ¿no? Cuando termináis la película, bueno, pues ya de hecho la noche está ya enfocada al cine y después a comentarlo un poco y a ese encuentro entre los amigos. Sí, es verdad que sí. Algunos no van a las proyecciones, van a la cerveza. Esperan en la puerta. La otra es una excusa. Pero cuando lo creamos, lo que queríamos simplemente era pues disfrutar de películas que nunca hemos visto en pantalla grande, sino la hemos visto normalmente en televisión. Pues disfrutar de clásicos en una pantalla grande, con un sonido, porque el misterio un poco del cine es eso de la sala oscura, que te adentras mucho más en las películas, que si estás en el salón de tu casa y entrando, saliendo, no se crea la misma atmósfera y no se vive en las películas. Y de hecho se recuerdan más las películas que has visto en el cine. Además que el cine es que es un lugar mítico, hombre. Yo siempre recuerdo de chico películas que nunca me va a olvidar verlo en el cine. Antes he hablado sobre cómo nos financiamos y todo eso, que es verdad que pues por nuestras cuotas y las cosillas, las rifas que hemos hecho, ese tipo de cosas. Normalmente son gastos extras que tenemos los socios, porque si hay que comprar camisetas, pues estamos, en vez de pedirnos el presidente 10 euros más, nos dice, comprar la camiseta. Y estamos realmente pagando el Cine Club. Pero también tenemos una ayuda del ayuntamiento. El año pasado sería de 500 euros, o sea que también agradecemos. Y con esas cosas, pues, claro, tenemos superávit. Y después, claro, como no pagamos nada por el salón del instituto, ni por la luz, es decir, que eso también lo tenemos que agradecer, ¿no? Porque el salón es buenísimo, es decir, las condiciones de sonido, de comodidad. El proyector, ¿no? En sí, también creo que fue nuevo. Sí, lo compramos nosotros, gracias también a una rifa, sobre todo, que era de un cuadro de José Luis Mancilla. Sí. Y claro, pues también el instituto se beneficia, aunque por supuesto nosotros estamos en deuda con él, pero el instituto se beneficia de que le hemos puesto un proyector nuevo y tal, ¿no? Pues lo conseguimos a buen precio a través de Diego, de Unicaja, el director de Unicaja, que tiene conocimiento de eso, y nos llevó a una tienda de Córdoba y nos hicieron una buena oferta, de no del último modelo, sino del modelo anterior. Esto es como con los móviles, ¿no? Los que le interesa quedando mucho, compran el último, pero el de la temporada anterior no, ya lo rebajan para poderlo vender, y lo conseguimos a mitad de precio, ¿no? De hecho, bueno, hablando de viajes, hablabas de Córdoba, ¿no? Creo que como grupo de amigos también, no sé si habéis hecho algún tipo de excursión, podemos decir, algún viaje en conjunto también fuera, ¿eh? Sí, se han hecho algunas. También estuvimos en Vejer. Y yo he faltado alguna que hicisteis también por... Yo estuve mal, pero en enero se hizo uno también a Sevilla. Una exposición de pintura. Exacto. Y ya que estamos hablando de ello, iniciativas que tengáis en mente, hemos comentado al principio algunas. Cuando hablamos de la visita, ¿no?, de Gonzalo, destacamos que también ibais a intentar contar con también, bueno, pues personajes destacados del ámbito del cine, intentar traerlos. No sé si esa idea pasa por la cabeza para esta temporada también. Hay dos propuestas. Por una es la que comentaba José Manuel Benítez Ariza, que quiere traer a un actor de los que podemos llamar de reparto del cine español. Quiere hablarnos de su experiencia en el cine. Es un actor ya de cierta edad, por lo tanto tiene bastante experiencia, y que se proyecte la película donde él ha intervenido, pero no solamente como actor, sino también, por lo visto, colaboró a nivel de producción y todo eso. Y después, nuestro presidente Antonio Gutiérrez, tiene dos sobrinos que son actores. Uno es el famoso Villagrán, este que que ha ganado un Goya, y su hermana, que trabaja en una serie que creo que se titula Allí Abajo, ¿no?, que va sobre Andalucía, Euskadi. Y ha hablado con ellos y dice que sí, que si encuentran fecha les encantaría venir un viernes y estar con nosotros. Pero claro, eso está todavía en el aire, porque son personas, pues claro, que por su actividad artística no tienen mucho tiempo. Pero lo de José Manuel Benítez Ariza sí se ve que puede salir, ¿no? Claro, sí. Sobre cine, no sé si también por la mente se os pasa a impulsar algún tipo de festival de cine por aquí. Conmigo que no cuentes, ya para esas movidas. Antonio, que decimos, si queríamos simplemente disfrutar los bienes de una película tranquilamente, no me metáis en tanto lío. O sea que... Es que a veces lo que pensamos, los que estamos a lo más metidos, es que, bueno, queremos ir a eso, como dice Juan Pablo, a disfrutar de una película, pero a veces tenemos tantas cosas, que si hay que ir a una reunión de no sé qué, que si hay que hablar con no sé cuánto, que dices tú, bueno, si yo lo que quería es ver una película de Billy Wilder de tranquilo en la parte. Al final la que estamos liando, ¿no? Entonces, pues, aunque nos han comentado varias cosas, pero no es por pereza, es porque también tenemos otras actividades personales. En mi caso sí, ¿no?, es por pereza, o sea que... y lo que sí hemos colaborado es también, y lo seguiremos haciendo, es cuando en algún cortometraje, gente joven que quiera que le proyectemos su cortometraje. Sí, yo quería decir una cosa, que hablando de lo de Gonzalo García Pelayo, hombre, hay que reconocer y darle las gracias a un compañero y amigo de aquí de Ubrique, Pepe Ortega. Sí, que estuvimos por aquí, además, en esa fecha. acompañando al propio García Pelayo. Un contacto magnífico para conseguir la visita y la presencia y todo de Gonzalo García Pelayo, también de su hija Vanessa, sí, actriz. En fin, fue un día magnífico. Quieren repetir la experiencia, ¿eh? Me escribieron un email que a ver si este año podían venir a proyectar a Manuela. Y digo, bueno, pues nosotros encantados, ¿no? Así Manuela, que, hombre, eso habla bien del acto que organizasteis. Y nosotros notamos un poquito así como de reparo y decía, oye, ¿queréis volver otro día? Y no, y fue ella la que lo dijo, oye, ¿podríamos venir el año que viene? Y pues sí, claro. Y dice, ¿qué os gustaría poner? Y a mí me salió, pues claro, la Manuela, porque es su película así más clásica, sí, y sólida del principio. Dice, ah, encantado, ¿no? Encantado, pues ya lo hablamos y tal. Es decir que nuestra experiencia fue positiva, pero por lo visto la de ellos también fue muy agradable, ¿no? Un evento que congregó a un buen número de personas. Después he visto además alguna reacción del propio Gonzalo en redes sociales, creo que era, y bueno, pues mostraba su satisfacción un poco y sorpresa un poco, creo yo, también por el nivel que había visto de conocimiento en torno al cine. Yo estuve hablando con él y a mí lo que me llamaba la atención de forma grata es que me preguntaba por título si lo habíamos proyectado, y a lo mejor decía, ¿habéis proyectado La fiera de mi niña? Y yo le decía, sí, y sonreía. ¿Habéis proyectado El tercer hombre? Y yo le decía, sí, y volvía a sonreír así, ¿no? con la vista perdida. ¿Habéis proyectado? Y empezaba, y todo lo que me decía eran clásicos. Y al 90% le decía que sí. Y era, por ejemplo, en caso de Ciudadano, ok, pues esa la tenéis que poner. Sí, la tenemos programada para ponerla, ¿no? Y está. Es decir, me preguntó nada más que por clásico. Y también comentaba, dice, oye, para mí un prestigio proyectar mi película después de Viridiana de Buñuel, ¿no? Que para él es una de... Es decir, que para él Viridiana, ¿no? Era una obra maestra, ¿no? Pues fue, como decimos, el cierre en aquella oportunidad de la temporada, pero hoy arranca una nueva temporada. Seguro que muchísimas ganas por parte de todos los que integran la asociación Cineando. Y bueno, pues si os parece, nos podemos quedar animando a aquella persona que todavía nunca haya acudido allí a alguna de vuestras proyecciones. ¿Cuál es la capacidad de...? 144 personas. O sea que todavía tenéis allí disponibilidad, sí, de espacio, ¿no? No va a haber claro problema. Yo sigo pensando también que, hombre, que hay gente, yo personalmente lo conozco, que el horario todavía es un imperativo. Que no puede estar a lo mejor a las 8. Y gente que sabe más de cine que yo, ¿eh? También lo digo aquí. Pero que si están trabajando hasta las 8, entre que van y tal, pues dice, ya llego tarde y puede que... Pero es que tampoco podemos proyectar más tarde, porque si no nos plantamos después de la película, si es larga, y el coloquio, nos plantamos allí a las 11:30, 12 de la noche, sin salir todavía del instituto. Después toca la cervecita también. Bueno, pues la verdad es que, además, teniendo en cuenta, es verdad que ahora todavía las 8 parece muy pronto, pero en invierno, ¿no? Las 8 ya es de noche. Sí, sí. Así que es un horario que mantenéis a lo largo de todo el año. En las primeras temporadas era las 7:30, pero claro, por petición de algunos que llegaban tarde o salían sobre esa hora, se puso a las 8. De todas formas, siempre hay un margen de unos 10 minutos. Hasta las 8:10 casi no se empieza, ¿no? Sí, cerramos, porque eso sí, el único problemilla que tiene es que tenemos que cerrar, no hay conserje ya los viernes noche en el instituto, cerramos, y si alguien quiere salir de la proyección, pues tenemos que abrirle la puerta, y claro, pues estamos ahí un poco, pues, guardaditos, en familia. De todas formas, organizáis entre vosotros y, por ejemplo, ese detalle que comentaba, que siempre tenéis que hacerlo, ¿no? Y, o sea, sí, casi nunca ocurre que haya alguien se vaya, pero que si alguien tiene que salir o alguien llega tarde y tiene que bajar uno a abrir la puerta, o que sea, ocurre. El motivo de que a las 8 tenéis que tener cerrado abajo para la proyección. Sí, ¿no? Sí, es que si no, como dice Juan Pablo, terminaríamos a la 1, ¿no? Entre la presentación, el entrar tarde, la presentación, la proyección, que, por ejemplo, la película esta dura, la de esta noche dura 140 minutos, casi 130 minutos, y después el coloquio y todo eso, hay veces que se sale a las 2:00 la 1, ¿no? No tan tarde, pero sí que nos podemos acercar a las 12, ¿sabes? Y ya es demasiado, porque además tenemos hambre y sed a esa hora, ¿eh? Hombre, hay algunas propuestas de películas que duran 5 horas, entonces no sé si algún día las consigo. Sí, por ejemplo, Novecento, que hay varias veces oye, hay que poner Novecento, sí, por mí encantado, ¿no? Pero es que son 5 horas, 10 minutos.

Sí, la de los celestes. Ah, sí. Tú dices sí, la de Bertolucci, la que era... Vale, sí. Hay una avispita, ¿no? Tenemos por aquí una avispa que está rondando por aquí justo en el interior del estudio ahora mismo. La aviación. Es un dron. Un dron. Bueno, pues... Espero que el dron no me pique. Uy. Ya decimos películas que van a ir desde hoy, Cautivos del Mal, hasta el próximo 27 de octubre, en este primer ciclo, por supuesto. Porque en total, como nos comentabais, queréis que como cada temporada unas 30 películas, ¿no? 30. En total. A lo mejor hacemos un especial si hay tiempo, como el año pasado con lo de Gonzalo García Pelayo, o en años anteriores teníamos un día que llamábamos el día del presidente, donde Antonio elegía su musical de turno, su peliculón de turno. Cinco ciclos son seguros, 5 por 5 en tanto 25 películas, pero solemos montarnos más bien los 6 6 por 5, 30. La idea es poner los 6 ciclos de 3, serían 30 películas, que es lo que hemos ido proyectando estos últimos años, sí. ¿No? Si todo va bien. Y a no ser que sea, por ejemplo, estoy viendo por aquí el puente festivo, ¿no? De octubre, es el que no hay películas, sí. o la fiesta de Navidad, o etcétera. Exacto. Si no, hay películas, ¿no? Normalmente son viernes que han sido lectivos, ¿no? Si tiene, sí, está muy vinculado, claro, al curso escolar del instituto. Si hay vacaciones, pues ya no hay, y si hay algún puente así especialmente señalado, pues como la gente también puede irse y tal, pues preferimos no obligarnos a proyectar, aunque se podría en algunos casos, pero ya es excesivo, también tenemos que descansar un poco, ¿no? Sí. Pues o sea, esta sería la, ya decimos, la de esta noche, 167 películas. ¿Habéis faltado a muchas? A ninguna, ¿no? Yo a una. Por enfermedad. Bueno, yo suelo faltar a dos al año por un tema de trabajo. Ahí gano yo. A todo el cineclub. Porque como soy un poco responsable de las llaves y tal del instituto, estoy especialmente obligado. Y solo una vez por enfermedad grave, que tiene una fiebre tremenda, falté a una. Pero, o sea, que llevo 165. Te vamos a llamar el guardián entre películas. Sí, pero que otras han fallado. En vez de yo he fallado a una, otras habrán fallado a tres, que también es... Sí. A lo mejor se lo y piensa de que yo falto siempre a las películas que representa, y la verdad no hay nada personal, ¿eh? No, no, me hiciste cambiar una este año. Bueno, pues ya lo ven, buen ambiente el que van a poder disfrutar en cada una de las proyecciones Cineando, que arranca esa nueva temporada en el día de hoy. La verdad es que a nivel cultural toda una joya poder disfrutar de clásico y de no tan clásico, en definitiva del séptimo arte, a través de esas proyecciones y a través de este grupo de amigos. Para finalizar, si os parece, promocionamos un poco la película de esta noche, Cautivos del Mal, para todo aquel que se quiera animar, ¿no? Sí. Pues mira, el protagonista es Kirk Douglas, que sigue el tío vivo y ya está cumpliendo no sé qué día, 101 años. 101 años. La gente joven se le sonará más su hijo, Michael Douglas, el marido de la... ¿Cómo se llama esta belleza también actriz? Catherine Zeta-Jones. La Catherine Zeta-Jones, ¿no? Pero hombre, pero para mí tiene más sólido como actor histórico. Hombre, el hijo se llama Douglas y el padre Douglas. Michael Douglas, como dicen la gente, no, como Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas, ¿no? Por la época en que también trabaja Gloria Graham, ¿no? Sí. Lana Turner. Que era la estrella de la Metro en aquella época. Y algunos más. Uno de los mitos eróticos también icónicos del cine, Lana Turner. El cartero siempre llama dos veces, ¿no? Maravillosa película. Pues por tanto, un clásico, Cautivos del Mal, para arrancar esta nueva temporada por parte de Cineando. Y bueno, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, ha sido un placer. La verdad es que disfruta nuestro oyente, además, cada vez que realizáis los programas específicos sobre las distintas películas, ciclos que vais organizando, que va a llegar, de hecho, en estas próximas semanas iremos de nuevo con esos programas, si os parece. Sí, solamente en el cafelito de Fran, ¿no? La semana que viene, ¿no? ¿O no? Sí, veces, lo estamos haciendo normalmente los viernes a las 4 de la tarde, ¿no? Creo, ¿no? Y en directo, ¿no? Y Fran nos pone música de las películas. Ya le hemos mandado la lista. Para que vaya la música que va intercalándose. Sí, sí. Para hacerlo un poco más ameno y bueno. Y es parte vital, además, del cine, digo, la música. Claro, por supuesto. Las bandas sonoras son definitivas. A mí me encanta. Pues nos vamos a quedar aquí. Lo dicho, después de reflexionar un poco sobre el cine y de, sobre todo, centrarnos en un nuevo ciclo, el número 40, que llega por parte de Cineando en Ubrique a partir de esta noche. Recuerden, a las 8, horario tope, ¿no?, para estar allí, un poco antes, ¿no? Sí, normalmente ya el cerrojazo a las 8 y 5, 8 y 10 ya... Ya es muy difícil entrar, a no ser que alguien tenga el teléfono de alguien que está en el interior. Y pueda llamar y pueda avisar. Pues, como siempre lo he dicho, ha sido un placer hablar con los integrantes de Cineando. Muchísimas gracias a Juan Carlos Castro, a José Luis Novoa y a Juan Pablo Maldonado. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.